curioso, y es que hace algunas semanas, haciéndonos eco de la actualidad norteamericana, pusimos esta canción del grupo originario de Nuevo México, The Sins. Y después, durante los días siguientes, estuvimos como enganchados de una manera muy muy dulce a esta pieza. Así que hoy queríamos volverla a poner. Phantom Limb, una canción incluida en el álbum 2007 de los Sins, llamado Wincing the Night Away. También en las últimas semanas ha coincidido que en este momento, justo antes de llegar a y media, los grupos nacionales afloraban en Ingrávidez. Y como mañana se pone a la venta este nuevo disco, el cuarto en la carrera de Soel López al frente de su grupo Deluxe, pues hemos estimado oportuno escuchar una de las canciones que van a formar parte de ese disco, Fin de un viaje infinito. Esto se llama Requiem, no fui yo, es otro de los cortes de lo nuevo de Deluxe. Single que ya escuchamos en semanas anteriores, Colillas en el suelo, incluso ha sido número uno en singles en nuestro país. Tampoco es una proeza especialmente grande porque se venden pocos singles, pero bueno, ahí está el detalle. Mañana a la venta lo nuevo de Deluxe. Podemos confirmar ya que en el segundo hemisferio de Ingrávidez esta noche de domingo tendremos el placer de conocer y escuchar a la banda que telonearán a Bloc Party en nuestro país. También la aportación de The Cure al álbum Unplugged de Korn y por supuesto un clasiquito del 99. Y otro estreno, el de lo nuevo de Kings of Leon, aquí en Ingravidez en los 40. No gravity. Los 40 principales, San Sebastián. straight to the top. Who knew, who knew? Right now they got the number one spot. Do you want that, want that, want that? Me too, me too. One thing I gotta call out, boys. Take a look at all out boys. Cause they ain't black when they get money, they don't ball out, boy. They just buy tight jeans, say they hang all out, boy. They figure, yeah, he dress tight, so we gon' dress tighter. He dress white, so we gon' dress whiter. Soaking fighter, anything you miter. Seen or heard, this scene occurred. Segundo hemisferio de Ingravidez en los 40 principales. Esto que escuchábamos era This in a Sim, It's an Arms Race, el sencillo con el que presentaron Fall Out Boy su nuevo disco, pasado por El Tamid, de ese artista tan reputado y prestigiado en el mundo de la música de color, que es Kanye West. En fin, a petición de la audiencia lo hemos vuelto a escuchar después de haberlo hecho hace 2-3 semanas, ya no recuerdo bien. Vamos ahora con una canción que sí que estrenábamos la pasada semana, es el adelanto del año cero. Pero como diría Bigotín, no cualquier cero. El año cero de Nine Inch Nails. Survivalence es este primer sencillo con el que Trent Reznor vuelve a la carga. Mother Nature is a whore. Tribalism, lo nuevo de Nine Nails. Recibimos correo de José desde León, que bueno, pues juega con nosotros, intenta chantajearnos emocionalmente y pretende que pongamos una canción de hace aproximadamente 5 años para una chica. En fin, ya sabemos, José, no lo vamos a hacer. Desde aquí a esa chica le deseamos lo mejor, le deseamos suerte en su valoración de tu propuesta, pero no vamos a poner una canción de hace 5 años porque ni llega a la categoría de clásico como para entrar en nuestra sección de clásicos del 99, ni por otro lado pues viene mucho a cuento. Quizás si nos lo hubieras colado en el programa número 500, que ya sabes que se emite dentro de algunas semanas, pues a lo mejor hubiera sido como más fácil. Bueno, la canción no es de hace tantos años, ahora que pienso, pero bueno, ya no es actualidad. Sabéis que estamos preparando ese programa número 500, que se va a emitir el 8 de abril, y en ese programa nuestra intención, de momento, luego ya veremos en qué queda la cosa, es no abrir el pico, que seáis vosotros, a través de vuestros mensajes en el contestador automático, los que presentéis el programa, los que lo introduzcáis al principio, los que lo despidáis, los que deis paso a las secciones, clásico, que puede ser el año que queráis, o nuestra versión, y los que presentéis al fin y al cabo las canciones que suenan ese día en el programa. Para participar solamente hay que llamar a nuestro contestador automático 91-532-9131, repito, 91-532-9131, y 12 oyentes serán los ganadores. ¿Cómo sabrán, cómo se distinguirán del resto por haber ganado? Pues porque su voz saldrá en antena y porque además en sus respectivos domicilios recibirán un lote, pues, fantástico de productos Ingrávidos. Una camiseta de los Kaiser Chiefs, un vinilo de Goldfrapp, un CD de remezclas promocional y muy valorado en eBay de los Depeche Mode, también CDs promocionales de Arctic Monkeys, de Idlewild, de Juliet and the Leaks. Hay mucho, mucho material acumulado que será repartido por todo lo ancho y largo de la geografía Ingrávida. 12 lotes, camisetas de Offspring, baquetas de The Killers. En fin, no todos los lotes tienen de todo, porque como digo, no teníamos 12 copias de todo, pero van a ir completitos y eso lo podemos asegurar. 91, vamos a recordar nuestro contestador, 532-9131, 91-532-9131. Nos dejáis el mensaje y también en el mismo mensaje o en otro, si se os acaba el tiempo de 2 minutos asignado, pues dejáis vuestros datos personales, nombre, apellidos, teléfono, lo que queráis dar, de dónde sois, eso siempre está bien, ¿no? Para decir menganito de tal. Por ejemplo, estábamos haciendo caso, y ahí nos hemos quedado, de un mail de José de León, que nos hace una propuesta que no está mal tirada, y es poner clásicos de los grupos que van a venir este año a Benicassim durante las próximas semanas. Pues bueno, a medida que se acerque Benicassim lo podríamos hacer, repasar un poco la discografía de esas bandas, Mando Diao, Arctic Monkeys, Iggy Pop, etcétera, los Hives. ¿Qué más nos comenta? Bueno, entra un poco a la polémica que yo creo que también se ha comentado en los foros que hay en los40.com de Ingravidez en torno al disco de los Arctic Monkeys. Hay gente que opina que se han acelerado, que todavía no habían dejado pasar el descanso necesario para lanzar este segundo disco, y él en particular, José de León, decía lo contrario. Cuanto más buena música, recalcando el buena hagan, mejor. Prefiero comerme 2 buenos platos de comida que uno. Puntos ofensivos, metáfora estúpida. Bueno, no es tan estúpida. El caso es que siempre habrá gente que es partidaria de que siguiendo la estela de uno haya otro, y si ese es bueno, pues mejor. Porque si esperamos 2 años creando ahí expectativas y luego el segundo disco es un poco bodrio, pues es peor la hostia, ¿no? Es más dura será la caída. Nos habla también de nuevos discos de 2 bandas. El que es de León nos habla de Kings of Leon y de Black Rebel Motorcycle Club. Puestos al habla con las compañías discográficas que editaron los últimos discos de ambas bandas, hemos obtenido respuestas un poco dispares. La compañía de Kings of Leon dice que no sabe si el disco finalmente saldrá a la venta, porque supongo que a lo mejor no les es rentable sacar un determinado número de copias. Así que ahí queda la cosa. Y la de Black Rebel dice que no tienen notificación de que ese disco ahora lo editen ellos, con lo cual no sabemos en qué quedará la cosa, pero es verdad que en sus páginas web hay información y que ya en algunos sitios del mundo se están escuchando las canciones de ambos grupos. La de Black Rebel todavía no la tenemos, pero sí tenemos vía legal el sencillo con el que Kings of Leon, los hermanos Followill, adelantan el que es su nuevo álbum. La canción se llama On Call y suena de aquesta manera. Es el regreso de Kings of Leon y enseguida clásico del 99 en Ingravidez. If you'd call me now, baby, I'd call me. Clave. Gómez, uno de los pocos grupos que surgiendo del Reino Unido a finales de los 90, pues hizo algo con raíz así un poco como folky, como bluesera. Recuerdo que la única vez que les he visto en directo fue en Doctor Music Festival, aquel que se hizo en Asturias, y me dejaron fascinado. De manera que Gómez no podían faltar con esta canción, con este Bring It On, en nuestros clásicos del 99. Curiosamente, su primer álbum se llamó Bring It On, lo editaron en el 98. Y esta canción, este Bring It On, lo encontramos en su disco Liquid Skin, que es del 99. Y ahora recientemente, aunque en nuestro país ya casi no editan sus discos por falta de tirón, editaron un recopilatorio de grandes éxitos que sí que salió a la venta en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, donde tienen mucha, mucha parroquia. Antes de seguir adelante, vamos con una noticia que además nos ha remitido Isa gentilmente, a la que como siempre le mandamos por su fidelidad un fuerte cargamento de afecto. Y es que los White Stripes van a presentar en el Primavera Sound su nuevo disco, Icky Thump. Va a ser la única actuación en España de su gira mundial. Este año está habiendo un pique monumental entre todos los festivales, entre Benicassin, el Summer Case, el Primavera Sound, y están todos ahí a ver quién se lleva el gato al agua. Podemos, pues, confirmar que los White Stripes van a presentar su nuevo disco en directo en el festival Primavera Sound, 31 de mayo, 1 y 2 de junio. También en ese mismo festival, como ya sabéis, estarán los Smashing Pumpkins. Y ahora algo que anunciábamos hace un ratejo, en el inicio de nuestro segundo hemisferio, y es una canción de la banda del grupo que va a telonear a los Bloc Party en sus próximas visitas a nuestro país, el día 15 de mayo en Barcelona y el 17 en Madrid. Se trata de un grupo escocés llamado Biffy Clyro. Yo creo que hace algún tiempo escuchábamos alguna canción suya, pero es un grupo que tampoco ha gozado nunca de una especial presencia en nuestro país. Recuerdo además que aquella vez, que ahora ya un par de años que pusimos una canción suya, enseguida hubo varios oyentes que dijeron, cómo me ha alegrado, pensé que era el único casi que conocía este grupo por aquí. Bueno, pues ahora espero que con esta visita amplíen su base de fans. Biffy Clyro van a presentar el que es su cuarto álbum, que estos días está empezando a rodarse en el mercado británico, se llama Puddle, y en él incluyen un single contundente y bueno, que es el que pasamos a escuchar, Saturday Superhouse. Son Biffy Clyro. Ya Ingravidez, ha sido un placer estar una semana más con vosotros. El domingo que viene 11, 10 en las Canarias, aquí como clavos estamos. Y cerramos con esa colaboración que decíamos, The Korn con The Cure. Dos canciones se hacen en el Unplugged de los primeros. Un tema de Korn, Make Me Bad, In Between Days, un clásico de The Cure. Sí, con este tema en acústico y en directo nos vamos. ¡Feliz semana! Salvation, there's so